Bienvenidas y bienvenidos a Instant Visión, los micropodcasts de Netflix Visión, el podcast que tienes que escuchar si quieres estar informado de todo lo que sucede en el universo Netflix. Hoy tenemos un Instant Visión algo más largo de lo normal. Teniendo ya en el horizonte la Semana Santa, casi todos tendremos algo más de tiempo libre y eso se traducirá en algunas o muchas horas en el sofá, así que Netflix se convierte en ese aliado perfecto que hay que tener en cuenta. Para ayudaros a la hora de elegir entre el amplio catálogo de Netflix, que además no para de crecer día a día, en fechas de ocio tan señaladas como las que nos acercamos, os haremos una pequeña guía con recomendaciones. Nos dejamos fuera muchísimas series, películas y documentales que sin lugar a dudas traeremos en próximos programas. En el primer programa también saldrán contenidos bastante conocidos, pero no os preocupéis porque en próximos programas sí que nos rebanaremos los sesos un poquito más. Si os parece bien, vamos a empezar hablando de ciencia ficción, que es mi bloque favorito, y no podemos empezar a hablar de ciencia ficción sin comentar Battlestar Galactica. Tenéis disponible en Netflix de la temporada 1 a la 4, o sea, la serie al completo. Incluso las dos primeras partes, que son una miniserie, están ya dentro de la primera temporada, son los dos primeros capítulos. No sé qué más se puede decir de Battlestar Galactica a estas alturas. Es una serie que redefinió lo que se podía hacer de ciencia ficción en la televisión. Vamos, un clásico actual que se presta muchísimo al binge-watching o maratón, como queréis llamarlo, dado que bueno, tenéis una temporada, bueno, una serie completa directamente. Así que si tenéis mucho tiempo y os gusta la ciencia ficción y no habéis visto Battlestar Galactica, pues ya lo sabéis, de cabeza por ella. Seguimos ahora con Sense8, que es una ciencia ficción un poco diferente a Battlestar Galactica, bueno, bastante diferente. Serie original de Netflix, ahora mismo solo tenemos disponible la primera temporada y estamos muchos expectantes a que llegue ya la segunda temporada, que seguramente se alargará en el tiempo y no la veremos aparecer hasta 2017. Sense8 es una premisa algo liosa. Nos explica la historia de 8 personas que viven cada una en una punta del mundo y cómo están relacionadas mentalmente. Lo que al principio parece los primeros 4 capítulos, que es algo lento, a partir del quinto ya aquello empieza a ganar velocidad y termina a un nivel altísimo. Y lo dicho, nos deja a todos los fans de Sense8 con unas ganas tremendas de que llegue la nueva temporada, así que si no, tú no te cuentas dentro de estos fans, ya sabes, ponte a ver Sense8, dale tiempo, dale paciencia, porque lo dicho, a partir del quinto capítulo ya te enamorará, o a lo mejor no, no es tu serie, pero bueno, tienes que darle la oportunidad. Seguimos ahora con una película, In Time, de Andrew Nichols. Yo siento devoción por este director. Su ópera prima fue Gattaca, que es una serie que he hecho muchísimo de ver o no ver por Netflix, espero que llegue más pronto que tarde. Y Gattaca fue un producto de ciencia ficción, lo dicho, que muchos tienen ahí como de la nueva ciencia ficción lo mejor, bueno, nuevo entre comillas porque es del 1997. In Time sí que tuvo mucho más éxito, aunque yo creo que es un producto un poquito inferior. Eso sí, lo mejor que tiene esta película es la premisa. Nos representa un mundo relativamente cercano, un futuro distópico, en el que los humanos ya no envejecen y directamente nacen con un cierto número de años directamente. Y tienen como un reloj en la muñeca, un reloj intracutáneo, dijésemos, y directamente para poder vivir más tiempo o menos tiempo, este tiempo en el, con el que viene cada humano, dijésemos, de serie, a la hora de comprar comida, tu día a día, no hay dinero si no hay este tiempo. Y entonces, lo dicho, representa muy bien cómo la pobreza ya no se mide en dinero sino en tiempo. Y entonces ves a gente que tiene 200 años y está realmente joven y es, dijésemos, son los banqueros de este mundo. Lo dicho, tenéis que dar una oportunidad, aunque personalmente a mí los actores, el principal, si no recuerdo mal, el protagonista es Justin Timberlake, no me acabo de llamar mucho la atención. Seguimos con otra película que es Looper, protagonizada por Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt, donde una especie de sicarios, tiene una única misión: estar puntuales en un sitio establecido y disparar al instante al encapuchado con manos atadas que aparece de la nada. Son reglas sencillas que el personaje Gordon-Levitt, pasa por alto en una ocasión y su vida entra en una espiral de acción y sorpresas. Una película de verdad que yo cuando la vi me sorprendió bastante. Y sin ser aquella película de ciencia ficción obra maestra ni con una acción desbordante, es una película muy entretenida y para estas fechas, eso que tienes tiempo después de comer, es algo fantástico. Volvemos ahora con las series y nos referimos a Los 100, temporadas 1 y 2, disponible en Netflix España. Ya hemos hablado un poquito en el podcast normal sobre los 100, no sé qué más comentar sobre ella, pero bueno, vamos a hacer la premisa muy rapidita, y es que Tierra ha sufrido un ataque, una guerra nuclear, y cierto grupo de humanos consiguió escapar a una estación orbital. Han pasado cerca de 100 años, 80 y algo si no recuerdo mal, y en esta estación orbital, pues los dirigentes de ese momento ya dicen que quizás va siendo hora de ver si la Tierra es o no habitable, así que mandan a 100 chicos y chicas escogidos entre lo peor de la sociedad, o sea, los parias, aquellos que son ladrones, asesinos y demás, los mandan en una nave para que aterricen en la Tierra y luego, una vez estén allí, ser utilizados como conejillos de indias, y si reciben información, pues bueno, que les digan, oye, es habitable, y si no responden, pues significa que aún la Tierra tendrán que mantenerse en órbita. Y esta premisa, la de estos 100, pues nos explica un poco las vivencias de estos chicos allá abajo y de lo que se encuentran. La gente comenta que es una serie de ciencia ficción que ahora mismo lo está petando muchísimo. Quizás en los primeros capítulos te da la sensación que va a ser un culebrón de adolescentes, hay que recordar que esta serie es de CW, pero luego va cogiendo forma y la segunda temporada está realmente bien. No os esperéis una serie de una calidad como Battlestar Galactica, pero si os gusta Perdidos o gustó Perdidos en su momento, ya veréis que tiene cierto toque a Perdidos que os puede llamar la atención. Seguimos ahora con otra serie que ha llegado recientemente al catálogo de Netflix, que es Firefly, temporada única. Desgraciadamente temporada única porque, bueno, la serie es de 2002, estuvo cancelada ya hace mucho tiempo, y fue un poco una serie precursora en su tiempo, ¿no? Llegó antes de tiempo. Seguramente esta serie llega a salir ahora o a partir de 2010, ya tendría unas cuantas temporadas y una legión de fans, más fans de los que tiene hoy en día. Esta serie no llegó nunca a España y Netflix la ha traído por primera vez después de 14 años doblada al castellano, así que es una gran oportunidad para todos aquellos que la versión original pues no os gusta mucho, pues para que le deis una oportunidad a Firefly. La premisa de la serie, pues bueno, estamos en el siglo XXVI, si no recuerdo mal, y Firefly nos cuenta las vivencias de una tripulación que se encuentra dentro de una nave espacial llamada Serenity, y bueno, nos cuentan las vivencias de pues cómo sobreviven esta variopinta tropa, dijésemos, y bueno, tiene un toque así como western futurista. Hay gente por allí que comenta que se parece un poco a Cowboy Bebop, una serie referencia dentro de lo que es el manga japonés, el anime japonés, así que yo esta la tengo en mi lista, no la he visto, y va a ser esta una de las que voy a ver ahora en Semana Santa. Y para terminar ya el bloque de ciencia ficción, que como veréis es un poquito más grande que el resto, vamos a hablar de Orphan Black, que tenéis disponibles en Netflix España, de la temporada 1 a la temporada 3. La temporada 4 está ya a la vuelta de la esquina, a mediados de abril empezará a emitirse en Canadá, y esperemos que, siendo original de Netflix aquí en España, pues la emitan al mismo ritmo que en América. Una serie muy, muy, muy, muy interesante, de lo mejor que trajo Netflix en su estreno. Y bueno, es una ciencia ficción también parecida un poco a la de Saint Seiya, un poco más terrenal, nada de, lo dicho, Battlestar Galactica o los 100. Nos representa un mundo cercano, o sea, de hoy en día, en el que parece la protagonista, que se llama Sara, pues está un día en una estación de tren dándole vueltas a su cabeza, cuando ve una persona que es exactamente igual que ella y que se suicida. Y esto, que parece una tontería, bueno, una tontería, algo que le puede traumatizar, pero que dices, no se puede sacar mucho de ahí, genera algo, ¿no? Que la serie lo único que va subiendo, porque Sara también intenta suplantar un poco la identidad de esta persona a la que ha muerto y que es clavada a ella. Y lo dicho, se juntan un poco tramas de futuro distópico con un toque realista, con mucha acción, con muchas ganas de quemar trama a la velocidad del sonido. La primera temporada es, yo creo, una imprescindible. Las otras dos ya se pierde un poquito el fuelle, pierde un poquito ya la impresión del principio, pero he dicho, una serie muy, muy, muy recomendable. Abrimos el bloque de comedias con un clásico, Arrested Development. Tenéis disponible la temporada 1 a la 4. En esta serie se explica las vivencias de una familia bastante peculiar y particular, con unos personajes que te dejan huella. Si Arrested Development no hubiera existido, cosas como Modern Family, que a día de hoy son de las series más vistas a nivel mundial no serían lo que son. Así que ya sabéis, si no lo habréis visto, tenéis que dar una oportunidad. Seguimos ahora con Unbreakable Kimmy Smith, serie original de Netflix. Tenéis disponible ahora mismo la primera temporada y la segunda llegará el 15 de abril, o sea, dentro de menos de un mes. Kimmy Smith es una chica bastante positiva que ha estado los últimos 15 años, si no recuerdo mal, viviendo como una especie de búnker con otras compañeras, y llegado un momento, bueno, pues descubren, ¿no?, que el resto del mundo descubre que hay unas chicas, a las que le llaman las chicas topo, viven en, lo dicho, en ese búnker. Y entonces la serie te explica sobre todo las vivencias de Kimmy, que es una chica súper positiva y también súper naif, porque ha vivido totalmente recluida desde que era pequeña. Y Kimmy, como decía, vive ahora mismo en Nueva York, que es una jungla. Y entonces el contrapunto entre este, entre alguien inocente y la jungla, que es Nueva York, pues es gracioso y crea bastantes situaciones divertidas. Yo personalmente no estoy entre sus fans número uno. He visto un par de capítulos y no me acaba de llamar la atención. Pero lo que sí que está claro es que esta serie no te deja indiferente. O la amas o la odias. Seguimos ahora con una serie que seguramente nadie ha visto nada, ningún capítulo, que es The Big Bang Theory. Tenéis disponible la temporada 1 a la 8. La 9 es la que se está emitiendo ahora mismo en Estados Unidos y suponemos que a final de año es cuando tiene que llegar aquí a Netflix España. Pues bueno, no sé qué explicar de The Big Bang Theory. Explica un poquito, bueno, el día a día de cuatro nerds frikis y la vecina de dos de ellos, que es Penny. Entonces, más que nada es el contrapunto que hay entre una chica que intenta ser actriz, lo que vendría a ser la típica chica americana, ¿no? Rubia, con ojos azules, guapa, que no consigue triunfar en la vida, y los frikis, que son investigadores en la universidad y que no tienen dificultades con el sexo opuesto. Esto crea bastantes situaciones divertidas y, lo dicho, si no le habéis dado un ojo, que me parece un poco extraño, pues ahí lo tenéis. Y si por alguna cosa extraña dejasteis la serie tirada porque no os gustaba cómo la emitían en Neox, ¿no?, dejésemos con capítulos, la emiten como le da un poco la gana, pues aquí tenéis la oportunidad para retomar aquella temporada en la que la dejasteis. La serie ahora mismo, las últimas temporadas, no es la misma que al principio, yo creo que le falta frescura, pero yo creo que mantiene bastante bien el tono. Cerramos el bloque de comedias con Master of None, serie original de Netflix. Tenéis disponible ahora mismo la temporada 1 y es una de las series que más llamó la atención el pasado 2015 de la producción propia de Netflix. Es un poco más dramático que comedia, no es una cosa intermedia, no un dramedia. Y que nos explica, bueno, pues un poco la historia del personaje al que da vida Aziz Ansari. Y su día a día, sobre todo con el trabajo, porque él es un actor de una especie como de publicidad y lo que quiere es ya entrar en ciencia, bueno, ciencia ficción iba a decir, quiere entrar a hacer películas y está haciendo una de ciencia ficción de serie B, no, o sea, serie Z, o sea, muy, muy cutre. Y aparte de ver cómo el personaje de Aziz Ansari intenta evolucionar en lo que es en su carrera profesional, pues también él encuentra a una chica con la que intenta mantener una relación y se ven las diferentes fases de esta relación. La verdad, dicen que es una serie que refleja muy bien lo que son los millennials, que es esta nueva generación, ¿no? Es la generación X actual. Y muy interesante, son capítulos cortitos de 30 minutos, así que si no lo habéis visto, ya sabéis, tenéis que apuntaros Master of None en la lista de pendientes. Seguimos ahora con el bloque de crimen organizado y empezamos por una serie seguramente muy desconocida por todos vosotros, es ironía, que es Breaking Bad. Tenéis disponible de la temporada 1 a la 5, lo que quiere decir toda la serie al completo. No sé qué hay que hablar mucho de Breaking Bad, porque ahora mismo es uno de los iconos populares. Es muy normal ver camisetas, pósters en cualquier tienda, en cualquier casa, ¿no?, de fans de la serie. De las series en general, pues que tengan a Breaking Bad como uno de esos grandes referentes. La historia, pues todo comienza cuando Walter White, un brillante pero bastante maltratado químico, o sea, bastante maltratado por la vida, pues está trabajando a tiempo parcial en un colegio, lo que parece ser un instituto americano, y luego por las tardes trabaja como, bueno, como el encargado de un lavadero de coches. Y la vida de esta gris de Walter White cambia radicalmente cuando le descubren que tiene cáncer. Y esto se hace replantear a Walter White muchas cosas en su cabeza. Sobre todo lo más importante es cómo va a vivir su familia cuando él se muera, porque viven, bueno, viven al día, ¿no? Con hipotecas, su mujer está embarazada de un segundo hijo, el primer hijo tiene una especie como de parálisis cerebral parcial, así que es una situación familiar complicada y Walter White, pues por casualidad, se mete dentro del mundo de las anfetaminas, para intentar pues dejar un poco de dinero. Y esto que parece algo que está bien intencionado, luego la serie acaba completamente diferente con el personaje Walter White a 360 grados de distancia de lo que era él en realidad, ¿no? O sea, totalmente contrapuesto al Walter White que conocimos. Y que Walter White que luego se convierte en Heisenberg. Pero bueno, no voy a comentar más de Breaking Bad, así que si no la habéis visto, ahí la tenéis. Segunda serie que al que vamos a hablar dentro del bloque de crimen organizado es Peaky Blinders. En Netflix tenemos disponible, bueno, Netflix España la primera temporada, la segunda está por ahí dando vueltas por internet, y si estáis suscritos también a Wacky, pues ahí también la tenéis. Peaky Blinders nos explica la historia de, lo dicho, de estos Peaky Blinders, que son como una especie de banda de matones de medio pelo que viven en el Birmingham de justo después de la Primera Guerra Mundial, lo que se dice el periodo entre guerras, y si no recuerdo mal es el 1919. Y estos Peaky Blinders están dirigidos por Thomas Shelby. Tom Shelby también le llama. Tommy Shelby, perdón. Entonces, Tommy Shelby lo que quiere es que los Peaky Blinders pues evolucionen de ser una banda de matones de medio pelo a ser alguien establecido, es alguien importante dentro de Birmingham. Un Cillian Murphy fantástico en el papel de Thomas Shelby. Una serie tremendamente recomendable. Además, corta 6 capítulos que depende de cómo te pille el día, te la puedes tragar del tirón. Vamos ahora con una serie original de Netflix llamada Narcos. Seguramente nadie la conocerá. Es ironía otra vez. Y es la primera temporada, la única que tenemos ahora mismo disponible en Netflix. La segunda tiene que llegar, en principio tendrá que llegar a final de año, pero yo creo que se va a retrasar y hasta 2017 no vamos a tener a Pablo Escobar de vuelta, y esto es una pena enorme. Pues Narcos, esta primera temporada comenta o repasa la vida de Pablo Escobar, sobre todo el nacimiento y el auge de Pablo Escobar como narcotraficante y todo lo que conllevó para Colombia y para Estados Unidos y bueno, para el mundo en general, ¿no? Porque es el creador del narcotráfico tal y como lo conocemos hoy en día. Una serie con una factura fantástica, ideal, y que tiene el gran punto positivo de que está grabada parte en castellano o en español y parte en inglés, un 40-60 más o menos, y esto le da un punto muy, muy, muy positivo. Grandes actores, un plantel además de actores bastante internacional. Luego está el tema de los acentos, pero bueno, que no se eche para atrás, una serie increíble. Y ahora vamos con dos películas, dos bloques de películas, porque la primera sí que es Camino a la Perdición, que en este caso ya nos acercamos a lo que es la mafia irlandesa ficada en Estados Unidos, y el personaje que encarna Tom Hanks, que bueno, que por ciertas vicisitudes de su vida, ¿no? Que ha sido, si no recuerdo mal, huérfano y demás, pues tuvo una infancia bastante complicada y consiguió salir para adelante cuando entró a trabajar desde muy joven con un jefe dentro de esta mafia irlandesa. Y toda la vida de Tom Hanks y la de su familia cambia radicalmente cuando su hijo mayor ve algo que no tiene que ver, ¿no? En lo que su padre está trabajando. Y esto pues desemboca pues en un road trip, ¿no? En un viaje por coche del padre y el hijo. Y la verdad es que bastante, bastante interesante. Si no lo habéis visto, pues es de las importantes que hay que ver, creo yo. Y la siguiente, ya para terminar el bloque este de crimen organizado, he dicho una película y luego he dicho un pack, pero no son, es una trilogía, que es la trilogía del Padrino. Que la primera y la segunda la tenéis disponible desde hace muy poquito tiempo. Y si no recuerdo mal, la tercera tiene que llegar sobre el 25-26 de marzo. Y es que no sé qué se puede decir del Padrino. O sea, si decimos que Camino a la Perdición es una película sobre la mafia irlandesa, que es muy importante, Padrino es lo más grande dentro de lo que es el cine de la mafia, ¿no? Y si la mafia italiana tiene ese apego, ¿no? Todos tenemos ese apego con la mafia italiana, es gracias en gran parte al Padrino, sobre todo la primera película, que es increíblemente fantástica, ¿no? Que nos explica un poco, pues bueno, la familia está de Vito Corleone con un Brando Marlowe espectacular. Marlon Brando, lo he dicho al revés, perdón. He dicho Marlon Brando, madre mía. Pues eso, fantástica, es un clásico del cine. Francis Ford Coppola lo bordó, sobre todo con la primera. La segunda también está muy bien y la tercera sí que a mí personalmente no me acaba de llamar tanto, pero es una trilogía muy, muy, muy disfrutable. Vamos ahora a hablar de superhéroes y, como no puede ser de otra manera, un género que tiene mucho éxito en Netflix. Lo dicho, las dos primeras series van a ser exclusivas de, y originales de Netflix. La primera, Daredevil, tenéis las dos primeras temporadas disponibles. La segunda, bueno, se estrenó la semana pasada. No sé cómo lo llevaréis vosotros, pero yo no doy abasto de intentar ver más capítulos de Daredevil, porque es una serie que me tiene enamorado y eso que no soy muy fan de los superhéroes. Bueno, pues Daredevil pues explica por las aventuras de El Demonio de Hell's Kitchen. Seguimos ahora con Jessica Jones, primera temporada, que también está en producción la segunda, lo que pasa que ya confirmadísimo no llegará hasta 2017. Y Jessica Jones también está afincada ahí en Hell's Kitchen, ¿no? Juraría que es Hell's Kitchen, Nueva York. Y eso sí, es un personaje un poco más intrincado. Daredevil a mí personalmente me gusta más, no sé si el personaje o las tramas, pero dicho, Jessica Jones también es una serie muy, muy recomendable, que le cuesta un poquito más arrancar, quizás le sobran, no sé, es una serie que a mí me dejó un poquito frío. Tengo que seguir viéndola, pero vamos, la gente que la ha terminado de ver dice que el final es muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno y que tiene muchísimas ganas de ver esta segunda temporada. Que lo dicho, llegará. Tardará aunque llegue. Seguimos ahora con dos películas: Man of Steel, o el remake o el reboot de Superman. Y ya volvemos otra vez al universo Marvel con Iron Man, la película que hizo que Marvel. Bueno, con la que se estrenó Marvel como productora, ¿no? Marcando un nuevo estándar en calidad en las películas de superhéroes. Y que todo lo que ha llegado, incluidas Daredevil, Jessica Jones, todas las series que están sacando ahora mismo también en televisión abierto, Arrow y demás, sin Iron Man no serían exactamente igual y sobre todo no tendrían esa legión de fans que muchos no son consumidores de cómics, ¿no? Y que se acercan a las películas porque le ofrecen algo interesante, ¿no? Y todo un poquito empezó con este Iron Man. Vamos ahora a hablar de películas bélicas. La primera es una de las que tengo yo en la lista de pendientes. Lo dicho, ahora en Semana Santa habrá que verla. Y es Operación Telemark, que también se ha llamado fuera de Netflix La Batalla del Agua Pesada. Es una serie noruega, un toque así un poco diferente, ¿no? Entre tanto serie americana e inglesa. Pues lo dicho, una serie noruega de una única temporada que consta de 6 capítulos de 45 minutos. En esta serie se explica un hecho verídico de la Segunda Guerra Mundial en la que los alemanes pues intentan ellos crear su propia guerra, perdón, su propia bomba nuclear, porque sabían ya por que los americanos estaban trabajando en la bomba nuclear que luego tirarían encima de Nagasaki e Hiroshima. Pues lo dicho, los alemanes, los nazis, querían lo mismo. En este caso necesitaban cierto producto, ¿no? Que es el agua pesada que se encontraba en Noruega. Y la serie pues explica esto, cómo los nazis quieren conseguir esta sustancia y cómo los noruegos pues no. O sea, es una lucha un poco así como de espías y demás. Tiene muy, muy buena pinta. Y las críticas realmente la ponen como una serie muy interesante. Vamos ahora con dos películas. La primera es Enemigo a las Puertas, que nos explica la historia del francotirador siberiano Vasily Zaitsev y la batalla de Stalingrado. La película está protagonizada por Jude Law, jovencito Jude Law, ¿no? Porque la película es del 2001. Y es un contrapunto, ¿no? Ante tanta película y serie que explica mucho el tema al bando americano, ¿no? Pues aquí se están enseñando la lucha entre los comunistas, la URSS en este caso, los soviéticos, contra los nazis, y cómo los nazis empezaron a perder la Segunda Guerra Mundial justo en esta batalla, ¿no? Cuando perdieron la batalla de Stalingrado, donde Vasily Zaitsev pues se convirtió en un soldado muy útil, pero luego además, más que como soldado, tuvo una función de publicidad, ¿no? De muy importante para mantener el ánimo soviético, que hasta ese punto no le iba la guerra demasiado bien. Y ahora sí que ya cerramos el bloque bélico con una película, también un clásico, que es Salvar al Soldado Ryan. ¿Quién no ha visto Salvar al Soldado Ryan? Una película que ganó el Oscar a, si no recuerdo mal, la mejor película, al mejor director. Creo que fue también el primer un Oscar para Steven Spielberg. Volvemos a ver otra vez a Tom Hanks, en este caso muy alejado de la mafia, siendo, si no recuerdo mal, no sé si es teniente o capitán, Y bueno, nos explica pues cómo unos americanos están justo después del desembarco de Normandía y un grupo tiene que encontrar al soldado Ryan para informarle de que sus tres hermanos han muerto en este desembarco. Y bueno, nos explica un poco las vivencias de cómo era ser un soldado en el frente europeo, ¿no? Siendo americano. A mí la película no me gustó bastante, lo que pasa que me llama sobre todo la atención porque fue como el punto de partida para que Spielberg y Hanks tuvieran en la cabeza algo más grande, como la serie Band of Brothers, que aquí se tradujo como Hermanos de Sangre, que me parece una de las mejores series de la historia, sin más. Que explico también muy parecido, ¿no? Pero vamos, no vamos a hablar de ella porque no creo que esta va a costar que llegue muchísimo. Es más, yo diría que nunca llegará a Netflix siendo una serie de HBO. Pero dicho, si os gusta Salvar al Soldado Ryan, echarle un ojo al Band of Brothers porque es de verdad una serie increíble. Y en último lugar, pero no el menos importante, es el de los documentales. Vamos a hablar de cuatro y el primero va a ser Making a Murderer, que es una especie entre documental, serie. Es un documental básicamente dividido en seis partes, que son, bueno, perdón, en 10 capítulos, 10 partes. Ya hablamos en el programa, es más, le hicimos un. Formó parte del primer programa de la crítica aquí en Netflixvisión. O sea, estamos. Todo el equipo de Netflixvisión estamos enamorados de Making a Murderer como documental. Y es. Bueno, básicamente te explica la vida o la triste vida de Steven Avery. Y cómo lo metieron en la cárcel por una violación que no cometió. Y luego, una vez salió, consiguió demostrar después de 10 años en la cárcel que él no lo había cometido. Volvió a entrar por un supuesto asesinato. Y que es. Este sí que es de verdad la parte central del documental. No la primera vez que estuvo en la cárcel, sino la segunda. Sobre todo, la investigación de este segundo crimen. Supuesto segundo crimen causado por Steven Avery. La muerte de Teresa Halbach y todo el circo que fue el juicio, vaya. Y sobre todo también es importante el circo que fue el juicio y la investigación. Vamos ahora con Red Army, vamos otra vez con los soviéticos. Y en este documental toma como eje vertebrador, al equipo de hockey hielo soviético en plena Guerra Fría. Y lo que era en ese momento ser soviético y tener que ser deportista de élite y luego además, pues bueno, pues tener que ir a diferentes, competir a nivel internacional. Lo dicho, es un toque así diferente de un documental deportivo, ¿no? Entre política, deportivo, tal. Yo creo que es un documental muy, muy recomendable. Seguimos ahora con otra serie documental, en este caso es Cooked o Cooked, si lo leéis en castellano. Que tiene una única temporada por ahora, es un producto original de Netflix, lo mismo que Making a Murder, que no lo he comentado. Lo dicho, Cooked es una serie documental, una temporada de 4 capítulos. Cada capítulo utiliza uno de los elementos clásicos, está el fuego, el aire, agua y tierra, si mal no recuerdo. Pues coge como excusa cada uno de estos elementos para comentar un poquito las diferencias o cómo diferentes culturas utilizan cada uno de estos elementos y luego también para disertar, ¿no? sobre ciertos aspectos actuales sobre la ambientación, cómo era antes y cómo es ahora. Muy interesante, la verdad, un documental que a mí me encantó. El primer capítulo, quizás el del fuego, es el que te puede dejar un poquito más frío, pero los siguientes son excelentes. Y ya para terminar de documentales, vamos a hablar de un poco de el centro, ¿no? De lo que son los documentales, que son los de los animales. En este caso es un poco diferente, no es el clásico documental de naturaleza. Y es Blackfish, un documental que se ha llevado una cantidad de premios enorme y no me extraña porque es un documental fantástico en el que el centro de este documental son las ballenas asesinas, que le llaman los americanos, ¿no? Pero que aquí le llamamos orcas. Si no, ballenas asesinas es un poco despectivo el nombre. Y nos explica, pues bueno, cómo las orcas viven en cautividad y sobre todo el caso de Tilikum, ¿no? Que se volvió, es una orca que se volvió loca y cometió ciertos atropellos, pero no por culpa suya, sino porque no son animales para tener bueno, básicamente ningún animal es para tenerlo, dijésemos, en cautividad, pero muchísimo menos una orca, que no solo por el tamaño, sino por la complejidad cerebral que tienen, ¿no? Y es que son, sienten casi como son, yo creo, vamos, en muchos aspectos son inteligentes como los humanos. Un documental fantástico que también te puede dejar muy mal cuerpo cuando lo veas, pero dicho, totalmente imprescindible para conocer las orcas, ¿no? Son esos grandes desconocidos, lo dicho, se llaman las ballenas asesinas, pero no son asesinas, simplemente es que son tremendamente inteligentes. Y si las ballenas son asesinas, los humanos ya no sé lo que somos. Pero bueno, no voy a disertar mucho más y vamos a dar ya por finalizado pues este pequeño repaso, poquito más largo de lo que tenía pensado, a bueno, las recomendaciones que os hacemos de aquí desde Netflix Visión para que vosotros aprovechéis esta Semana Santa delante de Netflix, sentado en el sofá, cómodos. Y bueno, si echáis de menos alguna categoría, no dudéis en comentárnoslo, ya sea en los comentarios de iVoox, en nuestra cuenta de Twitter, que es @NetflixVision, o enviarnos un mail a NetflixVisionPodcast, todo junto, @gmail.com. Así que nada. Yo soy Richard y nos vemos en un próximo programa. Hasta la vista.